Esta nada, esta estamos aquí en la cocina, encima de la mesa. ¿Pero dónde? ¿En Barrillos o en Ah, Cerezales? este es aquí en En Cerezales, Cerezales, porque era sí. el niño pequeño. Espera, espera. Espera, que igual te estoy diciendo una mentira. Esta es en Barrillos, un día que fui yo en casa de mi padre con el niño. Sí, porque ahora me doy cuenta de que el banco que tenían y la mesa y el armario y todo, fíjate. Porque yo, claro, iba alguna vez con los niños a casa y entonces, pues, no sé quién me haría la foto. Es que no, no tengo ni idea.